940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Guarnicuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también un encuentro con todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Bueno, antes de iniciar con la programación de esta tarde, tenemos un programa muy especial. Pero quiero seguir expresando nuestro apoyo y nuestra solidaridad profunda, sí, sincera, para con el presidente Nicolás Maduro y para con el pueblo bolivariano de Venezuela. Ante la condena y lo que pretende dar la OEA en Venezuela y rechazar todo ese tipo de injerencia que pretende la OEA hacer hacia Venezuela. Pero Venezuela bien parada, bien firme, esa canciller, la Delcy Rodríguez. Y Maduro ya lo dijo. Si hay una censura o una supuesta condena a Venezuela, Venezuela se sale de la OEA. Eso lo vamos a analizar más adelante. Pero como latinoamericanos tenemos que estar muy conscientes que nuestros pueblos tienen que seguir trabajando, integrándose, y que cada pueblo tiene que tener una autodeterminación. La OEA que se vaya a otro lado, con la cabeza nefasta, perniciosa que es Almagro, que debería preocuparse de otros pueblos y otros países, dar la mirada a otros sectores donde realmente sí hay violaciones de los derechos humanos, hay genocidio y muchos países que todavía siguen colonizados. A eso se debería dar la vuelta y la mirada la OEA. Como ecuatorianos no, y como trazos de nuestra identidad, como Yumak Ortiz, nuestro total respaldo al pueblo bolivariano de Venezuela, al presidente electo democráticamente como es el presidente obrero de Nicolás Maduro, a todo ese pueblo chavista. Porque si así inician o quieren hacer dar la condena a Venezuela, va a pasar en todos los países latinoamericanos donde le hemos apostado a tener mejores caminos de libertad, soberanía y dignidad. ¡Viva la patria grande! ¡Viva Venezuela! ¡Viva toda nuestra América Latina y el Caribe! Bueno, en la emisión del programa de esta tarde, como les mencioné, tengo un programa muy especial. Ya se acerca el viernes 28, se va a realizar el Simposio Internacional por la conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Esto va a ser en la Fundación Guayasamín. Usted no puede perdérselo, es la entrada totalmente libre, obviamente, hasta llenar el aforo. Esto va a ser en la Sala Maruja Monteverde y de alguna manera se va a visualizar lo que representa esta conmemoración de esta expedición, de esta gran gesta científica que fue integrada netamente por latinoamericanos y caribeños para comprobar que Latinoamérica es una sola, que nuestros pueblos ya estaban relacionados, integrados con los flujos y reflujos que se hacían en esa época. No tenemos 500 años de historia, queridos amigos, y justamente vamos a poder tener las memorias de la expedición con alguno de los expedicionarios que todavía sobreviven en actualidad y de un alto nivel académico, con grandes expositores y con excelentes ponencias magistrales, donde vamos a discernir lo que representa esta expedición, pero también abrir el abanico de la historia, de la arqueología, del medio ambiente, de la parte del patrimonio inmaterial, tanto de esas prácticas y esas sabidurías que tienen nuestros pueblos. También cómo está después de 30 años de la expedición la Amazonía y todo lo que conlleva, pero sobre todo destacar la importancia que representa esta consolidación en actualidad y esta integración como pueblos latinoamericanos y caribeños. Justamente esta tarde tenemos a Fernando Salme Viera. Él es un expedicionario, fue el dibujante etnógrafo que recorrió junto a esos hombres y mujeres liderados por Antonio Núñez Jiménez, que también participó el gran arqueólogo ecuatoriano Lenin Ortiz, el maestro Osvaldo Guayasamín, quien hizo el estandarte de esta expedición, reflejando la libertad, la dignidad, la solidaridad y la unidad de nuestros pueblos, también con esa parte científica, ese aporte importante de la investigación en todas las áreas. Entonces, justamente este día viernes 28 en la Fundación Guayasamín se va a realizar el Simposio Internacional por los 30 años de conmemoración de esta gesta científica de los últimos tiempos del siglo XX. Damos la bienvenida, saludemos mi querido Fernando Salme, qué gusto, hemos trabajado muchos meses para lograr con mucho esfuerzo, y también quiero agradecer obviamente a la Fundación Guayasamín, a la Embajada de Cuba, a la Corporación Procultura, al Fernando Salme, al municipio, a la Prefectura de Napo, al Ministerio de Turismo de Ecuador, pero la zona 2 de Napo realmente han hecho un excelente trabajo y un apoyo impresionante, la Junta Parroquial de Misahuallín. Y toda la gente que se ha ido sumando, Ministerio de Defensa, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, la Embajada de Venezuela en Ecuador, también tenemos la UNESCO Ecuador, porque no olvidemos que la UNESCO en el año 2010 reconoce a todos los escritos, a este valioso bagaje del contenido y de esta expedición como parte de la memoria del mundo, y eso le da un valor agregado, y lo que representa es la recuperación y la visualización de nuestra memoria histórica como pueblos. Eso es lo que es y representa este reconocimiento de la UNESCO, ¿no? De igual manera, agradecer a Radio Casa de la Cultura, a toda nuestra, a la Laurita, al Darío, a toda la gente, a todos mis compañeros que se han sumado, también han dado su granito de arena para la promoción y difusión de este importante evento como es los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. A la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se han ido sumando. Yo creo que decíamos por internos con Fernando Salme que esto va a ser la muestra de que se puede trabajar mancomunadamente para el rescate, la preservación y la puesta en valor, en este caso, de esta gesta científica. Fernando, qué gusto. Qué gusto, y también muchas gracias a ti por estar en la... Estamos ahí, hemos estado desde el año pasado trabajando ahí, moviendo la cosa para lograr este simposio internacional. Qué gusto, y tú siendo parte de esta expedición y de esta gesta científica histórica. Sí, buenas tardes. En realidad ya estamos a muy pocos días de iniciar el simposio tan esperado, tan anhelado por todos los entes que nos hemos comprometido en recordar esta gran gesta histórica. Qué bien, muy bien. Y también tendremos nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Y hablaremos de esta injerencia que pretende o ha pretendido mantener, y esta aberración, como yo he dicho en otros programas, de Almagro hacia Venezuela, y de alguna manera esa injerencia de la OEA en asuntos internos de Venezuela. Pero es un pueblo que está parado. Y le doy una cordial bienvenida y saludemos mi querido Fernando García. Él es parte del Comité Antiimperialista Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Bolivariano de Venezuela. Un venezolano, un ecuatoriano, un latinoamericano, un hombre de esta patria grande, y sobre todo también un hombre y un comprometido y un analista político, y que tiene que siempre viene a aportarnos a reflexionar, y que no caigamos en esa difamación escueta que hace el imperio y sus aliados a través de estos burdos medios de comunicación. Hola, mi querido Fernando, qué gusto contar. Está hoy con dos Fernandos esta tarde. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. vivimos en este momento un poco la soledad de los medios. Ningún medio quiere ahondar en lo que pasa en Venezuela con objetividad. Muchos de los medios están pagados. Esa es la única explicación. Las personas, en general, la problemática yo creo que es mediática, porque claro, lo que haga Almagro, no haga, lo que haga el imperio o no haga, va a estar supeditado a lo que la gente crea fuera y dentro de Venezuela. Qué importante, así es. Yo me doy cuenta en el Ecuador que las personas, mientras menos información tienen, es más exclusivamente basura la información que tienen. Claro, es una especulación, sí, ¿no? Sí, la gente se entera de lo que quieren que se entere, de la manera que quieren que se entere. Entonces creen lo que los medios dicen. Los medios, hemos vivido una historia con los medios, una historia de muchas décadas, en que nos hemos dado cuenta de que los medios mienten. Y si los medios están para modelar la opinión pública, sobre todo si son negocios privados. Así es, mi querido Fernando. Más adelante vamos a estar haciendo el pertinente análisis para que tengamos una real dimensión de cuáles los intereses que se están jugando atrás de esta injerencia hacia Venezuela. Se ha distorsionado tanto y aparte se estigmatiza, ¿no? Ay, no queremos parecernos a Venezuela. Cuidado con parecernos a Venezuela o a Cuba. ¿Qué pasa, por favor? Y hasta gente de izquierda le escucho decir eso. O sea, ¡qué horror! Tenemos que estar unidos. Venezuela ha tenido mucho desarrollo, pero la injerencia y la problemática de este terrorismo económico, de mucha injerencia, que puede haber errores, por supuesto, pero le han llevado a esa problemática que está en la actualidad. Pero Venezuela es maravillosa, el pueblo bolivariano, el pueblo de Bolívar, ¿no? Y esa gente que sigue luchando y que se va a mantener ahí firme, porque sobre todo ahí la dignidad, están bien dignos y bien soberanos los venezolanos, y así tenemos que unirnos y ser solidarios. Bueno, también en esta tarde vamos a iniciar, por supuesto, con recorriendo por nuestro Ecuador milenario, vamos a viajar a contar la historia del Dorado, del país de la canela, y hablando de la Amazonía y de este simposio que se va a realizar en conmemoración a los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todas las semanas, los días miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Y bueno, ustedes, por favor, conéctense en las diferentes redes sociales, a la www.radiocce.com, y de igual manera, si usted tiene un teléfono inteligente o una tablet, pues bájese la aplicación a través de Play Store, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura. Y ya desde el próximo mes hay Cultura FM, vamos a tener Cultura FM, y también Trazos de Nuestra Identidad va a estar presente tanto en AM como en FM, para que sigamos conectándonos con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. También ya tenemos habilitados, me decías, mi querido Andrés, los teléfonos. ¿Cuáles son? El 2220-966, a las personas que están conectadas, mi 2220-966, 2220-966, y también usted puede escribirme mensajes de WhatsApp a través del 0999-67-5222. Iniciamos con la programación, muchísimas gracias, bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. El Dorado, país de la canela.

Chi. Kavaş diye bir kavaş. Yüp yüp çiçek diye. Sımbayı getiriyor ise biraz iyi. Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. Venezuela. Mi nombre es Elisha Bausa, soy la encargada consular de la Embajada de Bolivia en Ecuador, y estoy aquí para dar un saludo fraterno, afectuoso, a nuestra querida hermana, amiga, Yuma Ortiz, de Trazos de Nuestra Identidad. Una amiga no solo de la embajada, sino también de Bolivia como todo, de nuestro proceso de cambio también. Un saludo a ella y a todos los hermanos ecuatorianos que están hermanados con nuestro país, con Bolivia y con nuestra cultura. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, estamos, reiteramos la bienvenida a Fernando Salme Viera, expedicionario, un 2 de marzo de 1987 partió esta expedición desde nuestro país, fue financiada también por el Ecuador, pero esta expedición se resuelve hacer en el cuarto congreso del descubrimiento de América, donde estuvieron muchos países del Caribe, del mundo entero, y en ese entonces ministro de Cultura, Antonio Núñez Jiménez, que fue el líder de esta expedición y que fue el mentalizador y que conquistó a todos esos expedicionarios que la integraron, cuando fueron como más de 483 expedicionarios, 17.500 kilómetros de navegación, que partió justamente desde la Fundación Guayasamín, justamente con entrega del estandarte del maestro Osvaldo Guayasamín, quien hizo esta bandera, este dibujo de una canoa y de una paloma y de todo lo que representa y lo que representaba y lo que representa esta gesta científica, el Amazonas, en canoa del Amazonas al Caribe. De ahí todos los países de Latinoamérica, del Caribe, se juntaron. Y realmente fue muy valioso el aporte del Ecuador y el aporte de cada uno de los expedicionarios, muy importante. Que poco o nada se conoce en el Ecuador y que no se le ha dado el sentido y la valoración real, histórica, que representa esta expedición. Como lo dije al inicio, por algo la UNESCO nombró todo el contenido y esta gesta científica como memorias del mundo. Mi querido Fernando, un poco retomar cómo fue el proceso de preparación de esta expedición y un poco cuál fue la participación y tantas anécdotas y cómo y de alguna manera cuál fue el sentido de esta expedición y cuál fue el objetivo de integrarnos, de recorrer como lo hacían nuestros antepasados milenariamente. Sí, en realidad lo que se quería es recorrer y seguir integrándonos como milenariamente se consideró que se mantenía una relación permanente entre los países de la cuenca del Amazonas con la cuenca del Caribe. Los procesos iniciales para iniciar la expedición, las tareas conjuntas que se efectuó conjuntamente con Lenin Ortiz, con Cecilia Benítez, en detectar un sector donde que tengan ya el real conocimiento para la construcción de las canoas. Y se detectó que en la provincia de Napo, la comunidad del Pano de nacionalidad quichua eran los que tenían conocimiento milenario. Entonces el líder del grupo, Alonso Andilicuy, quien recogió a todos los miembros de la comunidad que ya tenían conocimiento en la elaboración de las canoas, se inició el proceso de la construcción. Lo importante es de que justamente hoy estaba revisando los diarios de la investigación. Los indígenas quichuas no derriban, no talan el árbol para la canoa. Ellos recogen el árbol que por A o B circunstancias, por las tormentas, se lo caen. Se caen los árboles, entonces respetan el medio ambiente y utilizan esos árboles. El árbol para la construcción de la canoa en Cine Simón Bolívar estaba caído 10 años. Mira tú, 10 años. 10 años. Entonces ellos hicieron el estudio pertinente para que, viendo, constatando de que no tenga ningún daño, ninguna cantidad de bichos el árbol, entonces vieron pertinente de que ese era el indicado para poder construir. Que fue la primera canoa que construyeron, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo? Fueron 5 embarcaciones, 5 canoas, que si no hubiese sido posible, o sea, si no hubiesen elaborado los runas quichuas del Napo, del Pano, no hubiese simplemente habido expedición, mi querido Fernando. ¿Y cuánto tiempo tardaron en hacer estas 5 canoas? ¿Cuál es el proceso? Y sobre todo también ahí se evidencia el intercambio de las comunidades dentro de las riberas del río Napo y hacia la Amazonía, que de pronto en canoas mucho más chicas de esta misma técnica también seguían navegando en esa época, o se retomó este conocimiento a través de la elaboración de las canoas para la expedición. Bueno, quiero contar un hecho muy singular. El caso es de que ahí conocimos, aparte de Alonso Andilicuy, a un constructor de canoas que se tiene el nombre de Gabriel Cerda. Este señor no tiene una pierna. Y entonces, nos contaba la razón, nos decía que en una tormenta a su choza se había caído un árbol. Y le cayó la pierna. Le mató a la esposa y a sus hijas. Wow. Y a él en su pierna, y perdió su pierna. Yeah. Y ese árbol, se inició la construcción de la canoa auxiliar, de las pequeñas que teníamos para la expedición. Mira qué importante, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera, la gente de las riberas del río Napo, en este caso, vemos todavía esas canoas muy artesanales, elaboradas. ¿Son las mismas que de esa misma técnica en mayor, obviamente, volumen que construyeron para la expedición, o es otro tipo de técnica? No, ya no, lamentablemente ya están dejando de trabajar las canoas con esta técnica. Lastimosamente han dejado a un lado porque ya entró el motor, entra el material sintético, entran otros materiales que son en todo caso no tan complicados de tratarlos, y entonces muy fácil poder disponer, inclusive el costo es mucho menor. Mucho menor. Pero de alguna manera, desde niños, cuando ustedes hace 30 años atrás, mi querido Fernando, hicieron y trabajaron con los runas del Pano en el Napo para la construcción, en esa época se evidenciaba todavía la construcción y todavía la movilidad en la parte fluvial de las comunidades, entre comunidades de la ribera del río Napo. ¿Había ya embarcaciones pequeñas con esa misma técnica? Esa es la sí había. El conocimiento. El conocimiento, había el sistema de navegación tradicional con el remo y tanta cosa, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya el motor fuera de borda ha posibilitado que las distancias sean más cortas, ¿no? Ahora, lo que me ha llamado la atención mucho es de que nosotros no hayamos utilizado un sistema de motor que utilizan en el Perú, en Colombia y en Brasil, que es un motor auxiliar que le denominan peque-peque. Peque-peque. Este motor es un motor que genera electricidad, pero los indígenas le adaptan una hélice para dar movilidad. Y este motor, con un litro de combustible, puede navegar todo el día. Mira tú. En cambio, el motor fuera de borda te absorbe galones y galones de gasolina. Y aparte que contamina el río. Pero la disponibilidad de divisa. Exacto, ahí vamos, eso es qué importante lo que acaba de decir el Fernando. Y que también es otro gran investigador y cineasta, por cierto, el Fernando García. Cuando a vos te proponen, mi querido Fernando, porque es medio loco decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a navegar en canoa desde el Amazonas al Caribe. Cuando Lenin te dice, ve, Fernando, únete al grupo, y pues, sé parte de esta expedición, tuvieron la reunión con el Osvaldo Guayasamín, con el Antonio Núñez Jiménez, o sea, que te digan, bueno, vamos a navegar, o sea, vamos a navegar y a recorrer como lo hacían nuestras... ¿Cuál fue tu primera percepción y sentimiento ante esa propuesta maravillosa, y que de pronto hayan recorrido miles de kilómetros y hacer posible, o sea, que era posible este intercambio y como hicieron los antepasados? Pero ¿cuál fue tu primera análisis, tu primer sentimiento, tu primera percepción cuando te lo propusieron? Bueno, en realidad fue una profunda emoción, porque siempre desde muy pequeño soñaba llegar al Amazonas, pero a la vez dentro del proceso de investigación y de necesidades básicas que se requerían para iniciar la expedición, era contar con ciertos medicamentos y con ciertos sueros que pueden contrarrestar ciertas enfermedades o la picadura o mordidas de culebras. Iniciamos los contactos con la Dirección de Salud de Pichincha, y el médico especializado en enfermedades tropicales nos hablaba que solo en un mosco podía generar 230 enfermedades. Figúrate, ¿no? Aparte de eso, los runas napos que no viajaron, construyeron, ¿qué decían? O sea, ¿ustedes se van a la deriva? ¿Cuál era también la visión que tenían los runas napos de que construyeron las canoas? Bueno, ellos estaban puramente ilusionados porque se les comprometió que participen como guías. Pero hubo un gran desaliento cuando, al salir en Misahuallí, sobrevolaban una cantidad de gallinazos. ¿Ya? Y las mujeres de los compañeros quichuas comenzaron a lamentarse y a llorar y a pedirles que no se vayan. Y no sabíamos por qué. Entonces justo nos dimos cuenta que eran los gallinazos que estaban... Entonces, y de pronto, bueno, salimos y partimos, tantas cosas, pero los indígenas estuvieron profundamente preocupados. Pero en realidad, esa medida de los indígenas, de las mujeres indígenas... Que no se embarquen. Que no se embarquen, puramente fue un conocimiento ancestral que ellos vieron, que ellas vieron de que en realidad iba a tener algún tipo de dificultad. Como a pocos días se presentó el terremoto de marzo. De 1987, que fue devastador. Claro, dos o tres días nada más, y nos vino el terremoto. ¿Y ustedes qué hicieron en pleno Amazonas, en pleno río Napo, ya en plena navegación y con toda esa palizada? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad vimos que en la noche que vino el terremoto fue un sacudón bastante grande y lamentarnos porque ya pocos, no más que en horas, comenzó a bajar ya una palizada por todo el río, que eso iba dificultando nuestra navegación, porque nosotros de aquí, desde Misahuallí hasta Nuevo Rocafuerte, íbamos con a remos, estamos canoas, hablando de canoa y a remos, queridos amigos. Pero ya no podíamos seguir porque había mucha palizada y no podíamos tener la ayuda de ningún otro sistema de movilidad. Entonces se optó que a partir de Nuevo Rocafuerte hasta Iquitos tengamos la asistencia de una gabarra que había subido. Por casualidad. No, había subido desde Iquitos trayendo repuestos para la entonces CEPE, porque se cayó una parte del oleoducto. Mira tú. Entonces, esa gabarra la tomamos para que nos sirva de asistencia logística hasta la ciudad de Iquitos. Mira, qué importante, porque no será solo navegar por navegar, sino que ustedes iban parando en ciertas comunidades, investigando la parte arqueológica, histórica, antropológica, de la parte de biólogos, bueno, tantos expedicionarios y científicos que participaron. Y tu rol fue muy importante, mi querido Fernando, porque fuiste a través de tu mano y de tu arte de dibujar, fuiste recogiendo cada lugar, cada personaje que ibas encontrando en todo este recorrido. Sí, bueno, primeramente un hecho importante que hay que resaltar, de que en la expedición, al no estar en el río las cinco canoas, se decidió que la canoa insignia Simón Bolívar siempre esté en el río, siempre esté en el río. Entonces, paralelamente, se formaban grupos de investigación. Entonces, de acuerdo a la especialidad, distintas canoas pequeñas nos repartíamos en el río para poder realizar las investigaciones. A mí me tocó, por suerte, estar vinculado al grupo de Antonio Núñez, que visitábamos todas los grupos étnicos, que era muy importante conocer el desarrollo cultural de y cada la situación uno de como en la que estaban, ¿no? Sí, entonces era importante conocer el conocimiento que nos podían transmitir en el campo de la cerámica para poder hablar de esta manifestación artística importante que se desarrolla en toda la cuenca del Amazonas. Hay que resaltar que en las comunidades ecuatorianas no hay necesidad de una dosificación, establecer una mezcla entre uno y otro material, por cuanto por el sistema de acarreo se van nutriendo las arcillas con una serie de elementos. ¡Qué importante! No así, cuando ya se vuelve totalmente plano, ya pasando el río Aguarico, se vuelve todo plano, y las mujeres ceramistas tienen la necesidad de desgrasar el material con ceniza. Mira tú. Entonces, la ceniza, principalmente del árbol de la aparachama, utilizan para poder desgrasar y dosificar debidamente para que la pieza no se craquele, no se rompa. El rato de la quema. El rato de la quema. Y aparte, también descubrir que somos similares en toda la cuenca del río Amazonas e incluso hacia el Caribe. Sí, sí. En realidad, la actividad, hablando de la actividad de la cerámica, es la misma, única. Y lo mismo dentro de la cestería. La cestería, el tejido de la chambira, que es igual, ¿no? Claro que hay con una sola diferencia en la parte de Perú y Colombia, que ya la chambira está siendo reemplazada por material sintético, pero eso por la necesidad de abastecer al turismo, ¿no? Pero la técnica se mantiene. Se mantiene, que es lo importante. ¿Qué te deja esta expedición? ¿Qué te dejó en todo ese trayecto que hizo los expedicionarios ecuatorianos hasta Manaus? ¿Qué te dejó? ¿Cuál fue tu experiencia? Y también, ¿cuál fue la parte negativa que fuiste viendo dentro de la Amazonía ecuatoriana mientras de la cuenca del río Amazonas ustedes recorrían? Bueno, en realidad, esta experiencia probablemente cambió mi vida. Cambió mi vida porque me ha permitido en estos 30 años de estar permanentemente investigando, viendo qué es lo que pasa, cómo van los pueblos, cómo se han desarrollado, qué actividad ha ido desapareciendo y todo eso, ¿no? Entonces, importante ver que los pueblos se mantienen con una robustez, manteniendo su propia identidad, que eso es que hay que resaltar. Claro que hay manifestaciones de orden cultural, por ejemplo, en la comunidad San Leopoldo del indígena Ticuna, en la parte de Brasil, es un pueblo dividido en dos, el uno cristiano y el otro dacruciano. Es bien. Una secta que se generó por los años 60 por el hermano de la Cruz que mantenía y mantiene una serie de seguidores. Mira, entonces ellos, un pueblo, el cristiano, mantiene sus costumbres, ¿no? Y el otro es totalmente distinto, porque hasta la indumentaria, la vestimenta, cambia totalmente. Las mujeres tienen que vestir con túnicas hasta el tobillo, hasta el tobillo, ¿no? Entonces yo tengo registrado el sitio sagrado, ¿no? En la parte más alta de esa zona, el sitio en el Monte de Oliveira. Mira, ¿no? Ahí está la capilla de los de esta secta media loca, que me parece que ha habido películas sobre eso y que ¿Cómo se llama? De la secta los dacrucianos. Dacrucianos, mira tú, mi querido Fernando García. Para terminar el tema de este pueblo, de este pueblo, ¿no? De esta comunidad. La parte cristiana mantenían una costumbre de que la mujer, al tener la primera menstruación, es totalmente aislada, ¿no? Es aislada. En ese periodo de tiempo, los familiares, ¿no? Los padres y los familiares cercanos se dedican a recoger, a recolectar alimentos, ¿no? A los meses que ya tienen la cantidad suficiente para poder dar de comer a toda la comunidad, le sacan a la niña, ¿no? Y participan las mujeres. Antiguamente, hasta los años que nosotros estábamos allí, la niña se ubicaba en el centro de la maloca. La maloca es la construcción típica de las casas, de las viviendas en Amazonía. Pero la maloca comunitaria es mucho más grande. Mucho más grande, y que ahí todo es el encuentro, la socialización en general de la comunidad. Entonces, las mujeres se acercan donde la niña y le iban sacando los pelos, los cabellos. Mira tú. Hoy ya he estado siguiendo todo este proceso, ahora ya les cortan el pelo. Ay, pues mija. También, pero pues parte de esa conexión y esa cosmovisión de los pueblos amazónicos, esa conexión de lo que representa ser hombres y mujeres de la selva, así de simple. Y de alguna manera también es parte de esa simbología y del respeto hacia lo que representa vivir en comunidad y esa relación hombre-naturaleza. Bueno, les comento que todo esto, mañana vamos a tener el placer de contar con la presencia de otro de los expedicionarios que vienen desde Cuba, como es Ángel Graña, y también vamos a hablar de que estuvo muy cercano a Antonio Núñez Jiménez y que fue parte también de esta expedición. Fernando, vamos a ver cuántos dibujos, que vos tienes muchísimos, de toda esa memoria, de ese recorrido por la expedición, pero ¿cuántos dibujos vas a presentar dentro del simposio, que paralelamente va a haber también fotografías, pero sobre todo, así lo mejor, lo máximo, es las pinturas, los dibujos originales de la expedición del Amazonas al Caribe? Sí, van a estar expuestas 32 obras. pero yo voy a hacer referencia en, y también vas a estar en como mi ponente. Intervención, en mi intervención sobre 60 dibujos. Voy a, porque cada dibujo tiene su historia. Qué lindo. Y cada tema es bastante profundo. Uh-huh. Hay cosas tan increíbles, ¿no? Como el capítulos olvidados o no escritos por Gabriel García Márquez, por ejemplo, dentro del realismo mágico. Para citar un hecho importante, estábamos en la confluencia del río Curaray y el río Napo y se apareció una canoa con un señor de rasgos orientales. Era un peruano chino. Entonces este señor solitario y en la canoa tenía monos, loros, gallinas, tortugas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué era? Entonces, acercamos a establecer contacto con él y era el fotógrafo del río. Mira, este señor realizaba las fotografías en los pueblos ribereños y como en las riberas no tenían dinero en efectivo, le pagaban con animales. Mira tú. Y él en la canoa tenía el cuarto oscuro. Qué cosa, ¿no? Qué surrealismo total, oye, mi querido Fernando, Fernando Salme y querido Fernando García, ¿qué te parece esta expedición? Me recuerda, han leído el hablador de Vargas Llosa. Ya, claro. Ya, es el personaje que comunica a las tribus. Exacto. Con la tradición oral, ¿no? Ah, claro, hay hechos importantes, por ejemplo, hablando de Vargas Llosa, estábamos nosotros luego de una jornada que un grupo fuimos a visitar a los compañeros huabranis. Uh-huh. Y otro grupo de las biólogas y la que estudia, la compañera etóloga de Brasil, que salieron con otra canoa. Entonces, la noche conversando con las experiencias cada uno, ¿no? Claro, que se encontraban la noche a ver qué les había pasado durante el día en la navegación. Dos compañeras, Leda Menéndez, que lastimosamente me acabo de enterar que hace unos días ha fallecido. Oh, qué pena. Ha fallecido Leda. Y con la etóloga brasilera Doris Farías, habían salido ellos tomaron otro río, otra quebrada del Yasuní. Entonces, separados de nuestro grupo, nosotros entrábamos a visitarles a los compañeros. Wow. Entonces, entiendo que el guía se paró dentro en el fuerte militar ecuatoriano y que tenía que dar informar al jefe de la unidad de que iban a proseguir río arriba para hacer la investigación. Entonces, mientras ese lapso de minutos avisar y regresaba, las dos compañeras se habían bajado de la canoa a estirar las piernas, tantas cosas. Mientras tanto, la gran cantidad de militares comenzaron a rodearles, a abordarles, a tantas cosas, ¿no? Pero no les decían eso, solo les observaban. Entonces, cuando regresa el guía, le dice: paren, aquí están confundidos, no es lo que ustedes imaginan. ¿Y por qué les confundieron? Bueno, en realidad, entonces, cuando nos cuentan allí, entonces digo, ya sé lo que les pasó a ustedes. A ustedes les confundieron como las visitadoras o como las C6 del ejército ecuatoriano. Mira tú. Bueno, tantas anécdotas, pero sobre todo la historia, esta memoria histórica de la expedición y la importancia de cada uno de los aportes de estos científicos, ustedes los van a poder así visualizar, conversar directamente este día viernes 28 en la Fundación Guayasamín, donde van a estar más de 3 exponentes. Tenemos un día bien largo, pero realmente muy nutrido de experiencias, de conocimiento y sobre todo una demostración de la integración de nuestros pueblos y decir que nuestra América Latina es una sola, queridos amigos, es una sola, por eso hay que defenderla y mantener nuestra megadiversidad, respetar la naturaleza, ese pulmón que tiene la humanidad como es la Amazonía ecuatoriana. Bueno, vamos rapidito a hacer un corte musical. Muchísimas gracias, mi querido Fernando, siempre es un placer contar contigo acá y gracias por haber participado en esta expedición y poder que puedas poder transmitir en este simposio a través de tus ponencias y tus dibujos lo que representa esta gesta científica de los últimos tiempos del siglo XX. Bueno, vamos a irnos con Carlos Puebla con la canción de la Hacia la OEA. Enseguida regresamos. En mi canción, al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Yo estoy acá en mi rincón, preguntándome hace rato, ¿cómo es posible que al gato le meta miedo el ratón? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Carlos Puebla dice que se ríe de la OEA, mi querido, y hace muchísimos años atrás. Bueno, realmente es preocupante, pero tiene la firmeza y la soberanía la República Bolivariana de Venezuela y la valentía de decidir que si da una sanción la OEA a Venezuela, la OEA se sale de Venezuela. ¿Qué representa la OEA realmente en la actualidad, mi querido Fernando García, del Comité Antiimperialista Ecuatoriano de Solidaridad con Venezuela acá en el Ecuador, un analista político, un venezolano, un ecuatoriano, un hombre de esta patria grande, como lo dije al inicio? ¿Qué representa realmente en la actualidad la OEA y qué pasaría si Venezuela se sale de la OEA? Bueno, no estamos enterados de los pactos económicos, de toda una maraña intrincada de ¿cuántos? De 60 años, ya más, 70 años de la OEA. En principio uno diría, ¿para qué vamos a estar en esa organización que lo que ha sido es un ministerio de colonia? De colonia. Y de alcahuetería, ¿no? Sí. En todo caso, lo que yo vi que dijo Maduro fue que si se hacía la reunión de hoy, uh-huh, para hablar sobre Venezuela, Venezuela se salía. No si se tomaba una decisión, si se hacía la reunión. Ya. O sea, porque en la reunión los estatutos de la OEA dicen que no tienen por qué meterse en asuntos internos y son reuniones para meterse en asuntos internos. Pero bueno, yo insisto en que ¿qué hay detrás de la, la fortaleza de nosotros está no está en la OEA, está en nuestra conciencia. Y el que nos dejemos manipular por los medios no es solo culpa de los medios, no es solo culpa del imperialismo, no son los intereses. También es un poco de bobería de nosotros, de dejarnos. ¿Hasta cuándo? Nos vienen diciendo mentiras década tras década, tergiversando, cambiando la realidad. Ahorita hablábamos del Amazonas. Bueno, de los primeros expedicionarios que fueron al Amazonas llegaron a Europa diciendo que los hombres no tenían cabeza, sino que tenían la cara en el pecho, los ojos. Claro, así. Y eso se lo cree la gente. No tenemos por qué creernos lo que dicen los mentirosos. Y los medios privados de comunicación son mentirosos. O sea, ellos están interesados en sus ganancias y en sus pactos y generalmente están penetrados por capitales con claras intencionalidades políticas. Entonces, yo lo que creo que nosotros debemos darnos cuenta, Venezuela, corresponde a la idea que nos hacen tener de Venezuela el hecho de que en Semana Santa el 40% de los venezolanos haya viajado de vacaciones. No había nadie en Venezuela en la capital, figúrate. O sea, el 40% se fueron de vacaciones. Eso es un país que está pasando hambre, que el 40% puede irse de vacaciones. O sea, se deja de analizar lo que sucede en Venezuela para hacerle caso a la mediática. Que el venezolano está pasando hambre, mentira. O sea, que hay productos escondidos, sí, es verdad. O sea, hay dos realidades, la ficcional y la que vive la gente. O sea, es un país que ha evolucionado en muchas formas, que ha solucionado grandes problemas y se ve empeñado este país en una guerra feroz contra el imperialismo. Los países vecinos, hermanos de Venezuela, deben tener conciencia de esto y no creerse la mediática, no creerse los cuentos, no creerse la mentira, porque Venezuela podría quedar sola ante el ataque del imperio. Y eso es lo grave, ¿no? Sí, sí. A mí me preocupa porque la gente se cree el cuento. Y también tenemos que decir, Fernando, ¿cuántos colombianos viven en Venezuela? Y en este tiempo, ¿cuántos colombianos han migrado a Venezuela? ¡Ojo! Sí, sí. ¿No? Y también muchos ecuatorianos viven en Venezuela. No, y siguen migrando. Así o sea, es. La corriente migratoria Ecuador-Venezuela sigue siendo más grande que Venezuela-Ecuador. Mira tú. Lo que pasa es que se nota menos, el inmigrante ecuatoriano es un inmigrante campesino, obrero, muchas veces analfabeto, sobre todo en otras épocas. El inmigrante venezolano, ninguno es menos que bachiller. Uh-huh. Muchos son universitarios, muchísimos. Así es. Porque la universidad es gratis en Venezuela. Ajá, así es, y eso fue gracias al chavismo. Entonces, es más visible en la sociedad. Es más visible. Y por eso muchos de los venezolanos que vienen a estado de nuestro país están ocupando cargos de acuerdo a su profesión. También hay otros que obviamente se dedican a lo que pueda, como todo migrante, ¿no? Pero, mi querido Fernando, ¿por qué tanta, de pronto, el mismo hecho que dicen, bueno, en Venezuela no hay cómo adquirir productos, la gente no tiene los medicamentos? ¿Eso es cierto o es real? O sea, ¿es real o es una ficción o es una distorsión? Mira, si yo voy al médico ahorita y me manda algún medicamento que cuesta $5 las pastillas y me tengo que tomar 3 pastillas por día, yo podría decir que en el Ecuador no hay medicamento, porque yo, para mí no los hay. Yo no puedo comprarlo. En Venezuela puede que haya medicamentos que falten, pero la medicina es un derecho de la población. En la semana pasada se decretó el 100% de cubrimiento de la medicina primaria. O sea, que en cada barrio, en cada pueblo, en cada sector existe una clínica primaria. Una clínica primaria. Eso ya está, 100%. Entonces, sí, que falten determinados remedios, que falten determinadas... A mí siempre me pareció muy gracioso. Yo tenía una tropa de trabajadores en cierta ocasión en la selva y me ocupaba de que tuvieran todos los días carne, ensalada y papa o arroz, un carbohidrato. Y un día faltó el arroz. Y la declaración de ellos fue que aquí no hay comida. Que vos comes un poco, rompe el esquema cultural. Si no hay arroz, no hay comida. O sea, te puedes comer una pierna de ternera, pero si no hay arroz, no hay comida. Entonces, bueno, suceden cosas como esa. Puede haber en algún momento dificultad para conseguir arroz, o puede haber algún momento dificultad para conseguir pasta de dientes, o puede haber algún momento en dificultad. Pero no es porque el gobierno, sino por la especulación y también el acaparamiento de estas... En principio, significa la incapacidad de una clase que solo supo importar y nunca fabricar. Significa la ineptitud de una burguesía que nunca tuvieron fábrica, sino armadoras o importaban cosas. Segundo, los alimentos que faltan, no te faltan hortalizas, no te faltan frutas, te faltan alimentos enlatados. O sea, hay un sabotaje por parte de la empresa. Exacto, el aceite de oliva, que figúrate, no todo el pueblo consume aceite de oliva, pues. No, sí, pero lo que falta más bien el plan es que falten cosas que te piquen. Claro, o sea, el consumo cotidiano. Que falte desodorante. Terrible, claro. Entonces ahí comienzas a desestabilizar. Que el papel toalé se vuelva difícil de conseguir. Que el arroz... Para lavar la ropa. O sea, ¿no? Aunque haya mucha papa, pero falta el arroz. O sea, cosas que son muy sensibles. A los hechos me remito, o sea, puedes ver fotografía de venezolano, dicen que nunca estuvo más gordo el venezolano que en época de revolución, porque se ha aumentado al doble el consumo. Hay la cuestión, ha mejorado mucho la cuestión de la desnutrición, ha aportado mucho con la vivienda, están gestando la cuestión de la autonomía y de la soberanía alimentaria. La vivienda se ha resuelto, el 50% de la falta de vivienda ya está resuelto y se espera que para los próximos 2 años se resuelva el 100%, porque hay dos programas. Uno es la Misión Vivienda, que es la fabricación de vivienda, que ha hecho 1,5 millones de viviendas en 4 años. También existe la misión, una misión que se encarga de arreglar las casas, las calles, las puertas, si tú tienes el baño malo, si el techo te falla, de arreglar las casas. Ese es Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. No, en realidad tiene que convencerse y si quieren entender un poco, vean las manifestaciones de la semana pasada. La semana pasada sí reunieron mucha gente, la oposición, deben haber sido unos 300,000, mientras el gobierno reunió 3 millones. Así es. Entonces, ¿por qué sucede esto? En Venezuela está consolidado el régimen de la revolución. O sea, hay una alianza civil-militar, el pueblo con el ejército, que está dispuesta a defender esta revolución. Y esta revolución ha significado para el venezolano grandes avances. Podemos pensar en hablábamos de la medicina, hablábamos de la vivienda, de la salud, la educación. El venezolano tiene educación desde el kinder hasta la universidad gratuitamente, con materiales gratuitos, inclusive la computadora se le regala. Ya se han repartido entre los 10 millones de estudiantes venezolanos, se han repartido 5 millones de computadoras. Y justamente, gratuitamente. Y toda la difamación, el estereotipo que lo han hecho a Maduro, lo ha hecho más popular. Lo ha hecho más popular y ha sido real, a nivel mundial me refiero, ¿no? A pesar de toda esa destrucción e intentar hablar pestes de Maduro, etcétera, etcétera, está siendo mucho más popular, está consolidando muchas cosas. Pero, ¿qué debemos hacer en la actualidad? ¿Cuál debe ser la participación de cada pueblo latinoamericano en un concepto de integración como tal y de respeto a nuestra soberanía y libertades? Ante nada, crear conciencia y saber qué está pasando, porque si nos caen a mentiras y nos creemos la mentira, vamos a aceptar cualquier cosa que se haga. Así como se aceptó lo que hicieron con la Libia de Gaddafi. O sea, mentiras, medias verdades, hasta que llega un momento en que ya nadie sabe qué pasa, bombardearon. Y bombardearon y nunca se descubrió nada. Y sin también permiso de la ONU, porque la ONU nunca les dio permiso de bombardear. Y sobre todo los intereses que el imperio tiene atrás de nuestros recursos. Que eso también, para finalizar, mi querido Fernando. Agua, litio, petróleo, oro, plata, que ellos consideran suyo. Ellos, figúrate, no atrevido. Que nosotros manejemos, que se les regale el petróleo, como en la época, aquí cuando Maguá, por ejemplo, que el petróleo se les daba a 7 y costaba 8 sacarlo. Eso es lo que ellos desean. Así ven ellos el negocio. El petróleo es de ellos. Ellos no pueden aceptar que nosotros tengamos soberanía. Y bueno, va a ser el siglo en que los vamos a convencer. Así es, mi querido Fernando, ¿no? Sí. Y la dignidad del pueblo venezolano, del chavismo, y esta revolución bolivariana está mucho más firme que nunca. Así es, está más firme y Maduro no va a caer. Seguro, queridos amigos. Y también tengan claro que si Maduro cayera, caerían todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica. No todos, no me estoy refiriendo a Cuba, pero todos los demás se verían graves problemas. Venezuela hace el papel de pararrayo en esta situación en los últimos 18 años. Así es, mi querido Fernando, y eso es parte del respeto y la unidad que tenemos y la consecuencia que tenemos que tener entre pueblos hermanos y no permitir ningún tipo de injerencia de ninguna índole, y peor más aún, del imperio. Estamos unidos con Venezuela y estamos con ustedes, y tenemos que seguir fortaleciendo también nuestros procesos acá en el Ecuador. Bueno, me voy ya, me pasé un poquito de tiempo, como siempre, para variar. Eso no lo voy a hacer en AFM, por supuesto, ni en AM ya más, nunca más. En todo caso, muchísimas gracias, querido Fernando Salme Viera. No se olviden del simposio internacional que va a ser este viernes 28 en la Fundación Guayasamín, desde las 9 de la mañana hasta las 17:30. recordemos este memoria histórica. Y sobre todo, también me olvidaba, va a haber actividades en sábado 29 y domingo 30 en Misahuallí. El sábado, varias actividades con los ponentes, exposición, conversatorios, la placa que se va a develar para que el mundo entero y la gente que visita Puerto Misahuallí, y que justo coincide con sus 48 años de parroquialización, sepa que desde ahí partió esta importante gesta científica, integrada netamente por latinoamericanos y caribeños. Y también el día domingo, a partir de las 8:30, se va a hacer una navegación simbólica por el río Napo. Cayacama, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.